Y apenas estamos en miércoles 26 de enero de 2025, mejor dicho, 25 de enero de 2017. Miércoles 25 de enero de 2017. El lunes, el martes y hoy miércoles, Trump ha cumplido con sus promesas. Adiós el Tratado Transpacífico. Adiós el Tratado de Libre Comercio. Y si lo quieres, va a ser bajo mis condiciones. Y este miércoles 25 de enero del 2017 anunciará con bombo y platillo el famoso muro. Así lo anticipó en su Twitter. No que no iba a usar Twitter, pues sigue utilizando el Twitter. Y ve cómo lo dice, como si fuera una fiesta. Gran día. National Security en mayúsculas, mañana, es decir, hoy, construiremos el muro. Así lo anuncia en primera plana el New York Times. El New York Times la anuncia también. De eso se trata, de construir el famoso muro. Este es el muro que nos prometieron y el muro que a partir de este miércoles se pondrán las condiciones para construirlo. No se esperó un mes, no se esperó 100 días, no se esperó una semana. Luego está cumpliendo con sus promesas. Y aquí en este país, ¿dónde está el muro? Ve lo que dice Videgaray, nuestro H, secretario de Relaciones Exteriores, el que nos defiende del mundo. Creo que tenemos que ser muy claros. México es una nación soberana como también lo es Estados Unidos. Y Estados Unidos tiene el derecho de proteger sus fronteras. Ah, ok, perfecto. Pues entonces que hagan el muro ya. Si el secretario de Relaciones Exteriores dice que tienen el derecho de proteger sus fronteras, todos los que tenemos parientes en Estados Unidos nos fregamos. Hermano, ya no te voy a ver porque ahí está un muro encima de mí. Ese es el México que queremos defender. Ese es el México, este es el México real. Y no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el relator de la ONU. El alto nivel de impunidad que existe en el país. Eso no es algo nuevo. Si leemos todos los reportes de las organizaciones de la sociedad civil, incluso de la Corte Interamericana y de otros, nos podemos dar cuenta que el alto nivel de impunidad es algo que llama mucho la atención. El relator de la ONU está hablando de la impunidad en México. Videgaray está diciendo que el muro, pues si lo quieren construir, que lo construyan, que están en su derecho. Yo por eso, yo no voy a pagar el muro, pero no me refiero al muro de Trump, sino al muro de este país, al muro de México. Sí, amanecemos, estamos en enero del 2017 con la peor inflación del siglo XXI, con la inflación más alta de los últimos 18 años. ¿Y qué dice nuestro H, secretario de Hacienda? Como ha dicho el banco, naturalmente habrá un impacto inflacionario, pero el impacto inflacionario habrá de ser temporal y habrá de diluirse en el tiempo. Si vemos entre el 2009 y el 2015, fueron 4 o 5 años en los de la gasolina aumentó más de 10% y la inflación se mantuvo bien controlada. Ya no tenemos inflación, señor Meade. El dólar ya murió. El muro que yo quiero derribar es el muro de México. Y ese muro nos pertenece. Sí, efectivamente, si Trump quiere hacer su muro, que lo haga. Pero estoy hablando del muro de la ignorancia. Estoy hablando del muro del entreguismo. Estoy hablando del muro de la falta de democracia, donde por una torta eres capaz de votar por cualquier partido político que permite que se construya un muro. Pero también estoy hablando del muro de la libertad, porque en este país se está planeando quitar la libertad de expresión. En este país los que opinamos nos van a callar. En este país el decir que no estoy de acuerdo estará prohibido. Y también quiero acabar con el muro del entreguismo. Señor presidente, si no tiene ya nada que negociar, si el Tratado de Libre Comercio ya valió, Si el muro se va a construir, ¿para qué demonios va a reunirse con este hombre, con Trump? ¿Para qué está Videgaray hoy allá negociando qué? Si ya no tenemos petróleo, si ya no tenemos maíz, si ya no tenemos dignidad, ¿qué sigue? ¿Qué estamos negociando si ya no tenemos ni siquiera dignidad? También quiero derribar el muro de la salud. No es posible que en Veracruz haya 11 toneladas de medicamentos caducos y que no hagamos nada, ni contra Duarte, ni contra Fidel Herrera, ni contra el otro Duarte. Estamos hablando de niños con cáncer. Y también ya estoy hasta aquí de este muro de la impunidad, de la corrupción. No, señor Trump, usted puede hacer el muro que quiera, pero este muro, el muro de este país, el muro de la ignorancia, el muro del entreguismo, de ese muro yo ya estoy hasta aquí. Y ese muro lo podemos derribar. Ese muro ya me tiene hasta aquí. Me tiene hasta aquí que no tengamos una política de futuro. Me tiene hasta aquí que no tengamos una agenda propia. Me tiene hasta aquí que tengamos que ser un país sumiso. Me tiene hasta aquí ser un país mediocre. Eso a mí me tiene hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí? Descubre la nueva aplicación de 8TV y disfruta de toda la información y el entretenimiento que tenemos para ti. Transmisión en vivo, secciones por área y menú emergente de fácil acceso. Todo el contenido de 8TV donde quiera que te encuentres. Descárgala ya. 8TV.